única forma de vivir. Me recuerda a la de las gallinas. Todo el mundo en el barrio conoce a mi novia. No hay tío en el barrio que no hable bien de mi novia. Aunque sea voluntaria en una ONG. No es que tenga conversación con la que te pueda entretener, pero tiene otras cosas que no te va a esconder. No hay Dios en el barrio que no se la tire. No le va a ser una zorra. Dice que tiene licencias libres. No desprecia los actos sexuales. Se permite su distribución, pero sin fines comerciales. Sigo queriendo, pues al menos eres sincero.